amor en cada idioma, en todas partes. Quiero decir que aún extraño aquellas noches para encontrarte, para sentir en tus labios aroma fresco de amor callado, y así tener de tus manos nuevas caricias de viejos años. Hagamos todo lo que ayer soñamos, ven a besarme y a decirte amo. Desnuda ya tu alma entre mis manos, vuelve a entregarme todos tus pecados. Hagamos todo lo que ayer soñamos, ven a besarme y a decirte amo. Desnuda ya tu alma entre mis manos, vuelve a entregarme todos tus pecados. Si alguna vez esta vida me da otra vez tu agua clara, al fin podré encontrar aquella luz dentro del alma. Hagamos todo lo que ayer soñamos, a besarme y a decirte amo. Desnuda ya tu alma entre mis manos, vuelve a entregarme todos tus pecados. Hagamos todo lo que ayer soñamos, ven a besarme y a decirte amo. ¡Soñar!